espacio publicitario. ¿Sabías que ahora podés combinar cualquier producto de Cablevisión con cualquiera de Fivertel y armarte un combo ideal para vos y al mejor precio? Los que la chamullan mechando palabras en inglés. ¡Upa! Tenés una sonrisa muy cute. Ya se armaron el suyo. Llama al 0810-122-0200 y arma tu combo de Cablevisión y Fivertel. La doncella de hierro siempre tiene algo más. Iron Maiden presenta Baby Ninja. Un show histórico de 1988 editado por primera vez completo. Incluye el documental 12 Wasted Years y The Story of Iron Maiden Parte 3. Disponible en doble CD y doble DVD. Es un lanzamiento Emmy. Señor, 10-5, saco yo. ¿Qué necesitas? Perdón por interrumpirlo. Nos falta sumar un desafío para ganar las entradas. Y pone un ping-pong, está bueno. Juegos ya tenemos. Tiene que ser un desafío distinto. Entonces un ping-pong, ¿eh? Pero de preguntas y respuestas. ¡Random Challenge! El faro vuelve a girar, se viene el Belden Random Fest y las entradas no se compran, se ganan con juegos y preguntas. Ingresá a la fanpage de Belden Argentina con tu pack. Todos los productos Belden participan. Los nuevos sabores Fruit Fest y Cool Mint te dan la chance de ganar hasta 4 entradas. Belden Random Fest 2013. Promoción sin obligación de compra válida en la República Argentina desde el 4 del 13 al 15 del 4 o hasta 3 toques de premios. Lo que ocurre en el premio es 4.000 pares de entradas para Belden Random Fest 2013. Consulta bases y condiciones en Facebook para Belden Argentina. Chicle eléctrico de valor calórico reducido. Rock and Pop 95.9 FM. Rock and Pop. Este sábado, domingo y lunes, aprovecha los mejores ahorros en Electro con tus tarjetas Galicia. Conocé los comercios adheridos y condiciones en bancogalicia.com. Banco Galicia, cada día más. Consulta vigencia, condiciones y locales adheridos en bancogalicia.com o llamando al 0810-777-3333. En Rock and Pop, navegamos a la máxima velocidad de internet con Fivertel. Fin espacio publicitario. 95.9. Rock and Pop. Espacio publicitario. Una luz radiante agita la calle Corrientes. Las canciones llevan a Estelares, al Gran Rex. 19 de abril. Localidades en venta en el Teatro por Ticketek. 52377200. Viernes 19 de abril, 21 horas, Estelares, Teatro Gran Rex. Invitan Zu y Rock BA. En Rock and Pop, navegamos a la máxima velocidad de internet con Fivertel. Aeroplano no identificado aproximándose a la radio. Se solicita al piloto su debida identificación. Cambio. Soy el pelado Tarabe y los voy a bombardear con un poco de rock independiente. ¡Ahí vamos, me! Volvió el bombardeo del demo. Envíanos tu material a la página de la radio o a facebook.com/bombardeo del demo. ¡Bombardeo del demo! 13 años apoyando al rock independiente. Lunes a viernes en Day Tripper. Rock and Pop 95.9 FM. Rock and Pop. Epa, epa, con Hepatalgina me siento bien. Hepatalgina. ¿Querés comprar o vender tu auto? Entra directo a demotores.com. El sitio donde comprar o vender tu auto es más fácil y más rápido. Demotores.com. Acelera hacia tu próximo auto. Demotores.com. Por primera vez, unos 10K donde la ciudad es tan protagonista como vos. Fila Race 2013, Casa Rosada, Luna Park, Costanera Sur, Puerto Madero. Domingo 21 de abril, 8:30 AM. Inscribite ya en fila.com.ar. Fila Race 2013, la ciudad es tuya. Correla. Espacio publicitario. Fin. Hay una tierra donde la marea nos deja a todos. Tierra de locos. Con Ernesto Tenenbaum. Leonardo Farini, el que se casó con Karina Giridek, parece que sacaba cientos de millones de dólares al exterior y cientos de millones de dólares de gente muy vinculada a Néstor Kirchner. Lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana. Muchas veces cuando se cuenta esta cosa te dicen es la antipolítica. No es la antipolítica, al revés, es la política. Defender la política es limpiarla de estas cosas. Tierra de locos. Foo Fighters. Times Like This. Marcelo Falak está ahí en Caracas. Ganó Maduro, más allá de que esto va a ser discutido. Oye, hay un pajarito ahí. Arriba, adelante. Pero comandante, debe estar un poco triste. Maduro, al piste, al piste. Esto Tenenbaum por... Rock and Pop. Rock and Pop 95.9. Espacio publicitario. Después.

Yo soy el único. ¡Vamos, goloso! ¡Epa! ¡Epa! Con Hepatalgina me siento bien. Hepatalgina. Rock and Pop 95.9 FM Rock and Pop 27 09 20 13 es el número de la bestia. Entradas a la venta a partir del 18 de abril. 10 AM. Vuelve Inodoro Pereira. Vuelve el Renegau. Descubrí la historia de nuestro antihéroe más telúrico desde sus orígenes en 6 indómitos volúmenes. Y esto es solo el principio. La biblioteca Roberto Fontana Rosa se sigue agrandando. ¡Que lo parió! La Trastienda Club presenta Abril 14, Promesas del Rock 19, 21 horas Chico Novarro y Silvana Di Lorenzo Enamorándote Otra Vez 23:30 horas, Chala Rasta 20, 21 horas Leiva, Voz de Pereza 23:30 horas, Marlango 21, Ácido AMC 25, Amelita Baltar y Amigos, 27 21 horas, Willy Crook y Gillespie, 23:30 horas Chris Kane, 28 Santa RM, todos los martes, Tango en la Trastienda, venta de entradas en latrastienda.com, Balcarce 460, livepass.com.ar o llamando al 5170-5483. Invitan Quilmes y personal. Ya pagamos nuestras cuentas pendientes. Fin de espacio publicitario. We'll be right back. Rock and Pop News. Saber, saber es poder. El jefe de campaña de Nicolás Maduro dice que no habrá conteo de voto a voto. Jorge Rodríguez advirtió que la auditoría exigida por el derrotado candidato presidencial de la oposición, Enrique Capriles, es inviable. El Consejo Electoral proclamará hoy a Maduro. La jueza María Gabriela Lanz negó las excarcelaciones a 4 detenidos por el crimen del hincha y periodista partidario de Racing, Nicolás Pacheco, cometido en enero pasado en la sede de Villa del Parque. La esposa del gobernador de Río Negro, Carlos Soria, Susana Freidós, que quiso suicidarse ingiriendo pastillas mientras cumple una condena a 18 años de prisión por el crimen de su marido, continúa internada en terapia intensiva y fue diagnosticada con neumonía. El viernes, en Gente Sexy, sucedió lo siguiente.